piezas de todos los modos, de cada lado y perspectiva tú. Si tú me faltas, se me hace un nudo, no respiro, me duele el corazón. ¿Por qué no pides que te perdone? Y si me abrazas, no te cansas de jugar. Así consigues que muera un hombre con la inocencia del pudor que no tendrás. Tan solo tú viviendo en mí, siempre tú para mí. Tan solo tú y dime que yo también para ti seré. Porque eres bella y me haces daño, mas no te importa o ni siquiera tú lo ves. Después esperas llegar la noche para amarnos como la primera vez. Tan solo tú en mi soñar, siempre tú seguirás. Tan solo tú para mí, no se ve a nadie más aquí. Solo tú.